De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí... Hola, salud, bienvenidos a este 163 programa de Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los destinos. Sed bienvenidos y bienvenidas las y los que habéis comprobado que vamos con un mes de retraso. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre... Queremos pediros disculpas porque son cosas que pasan. La vida a veces va a demasiada velocidad y el reloj no permite sacar el tiempo necesario para continuar con los programas de radio. Y eso nos ha ocurrido durante un mes y lo grave es que no sabemos el mes que viene cómo lo llevaremos. Se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero. Así que hemos querido por lo menos hacer este programa, un programa un poco especial, para por una parte pediros disculpas, por otra parte deciros que cerrar el tema que estábamos trabajando con Nekane, como oiréis más adelante, y plantearos que, aunque no es nuestra costumbre lo de los cierres estivales de programación, pero posiblemente este verano va a ser así. Este verano andamos bastante liadillos como para poder sacar el tiempo necesario como para traeros temas que por lo menos a nosotros nos parecen interesantes. Nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo resucitó otra vez sin ser notado. Así que, recapitulando, os traemos un fragmento de la entrevista que le habíamos hecho a Nekane Jurado sobre su libro Mujeres Libres, lucharon contra la idea del patriarcado, en esta tarde de tormenta en las laderas de las montañas del sureste granadino. En la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento? Tenemos pendiente con Nekane precisamente hablar de la represión franquista hacia esas mujeres, esa parte que ha quedado para el futuro, para cuando podamos volver a retomar los programas. El edificio hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos. Y como os digo, algunos problemas, no graves, pero sí que necesitan su atención, que se nos han planteado, pues han hecho que no podamos hacer programa durante este mes pasado y que como mínimo quizás durante un mes tampoco podamos hacerlo. Así que os emplazamos a seguir emitiendo más o menos por aquella fecha en que los niños empiecen en el colegio. Una parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Si es que vuelve a haber colegio después de este virus que todo lo tapa. Calles que apenas pudo conocer. Y para cubrir este programa, entre otras cosas, hemos querido hacer una selección de algunas de las canciones que hemos ido conociendo, algunas antes, otras que nos acompañan desde la adolescencia, y otras que hemos ido conociendo desde estos 163 programas que llevamos haciendo, la música que nos ha ido llegando a otros programas y que nos parece interesante. Y entonces pues hemos hecho una pequeña selección musical para vosotros y vosotras. Así que ya me callo y empezamos con este especial programa. Dicen, buen Pedro, que de mí murmuras, porque tras mis orejas el cabello en crespas ondas su caudal levanta. Diles, bribón,

en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz, hubo una mesa cuando se pesa cada 8 de marzo, pues que se estaba cuestionando el tema de la prostitución, pero claro, desde el tema más restrictivo, pero bueno. El tema es que en la mesa es la primera vez que había una prostituta que lo reconocía, o sea, con una cultura impresionante, y una mujer de Vitoria-Gasteiz, o sea, digo, nacida, no era una mujer que ha venido de fuera, ¿sabes? El este que nos está en la vista. Bueno, entonces esta mujer contaba que realmente enviudó, o sea, ponía una trayectoria, dice, la puede tener cualquiera, su marido en un andamio, o sea, de la construcción, le quedó una pensión de M, tenía 3 hijos, y dice que se puso a cuidar a ancianos, y que fue cambiando de anciano a anciano, porque realmente todos, dice, es que se hacen pasar, que si ya se abusan, ¿sabes? No es tocarte el culo, es amar. Pero luego dice que el último que estuvo tenía un hijo de 40 y tantos años que pasaba por allí para ejercer derecho a pernada. Y es que si no, la echaban. ¿Sabes? Claro. La echaban. Y ella decía, mira, hasta ahí llegué, o sea, hasta ahí llegué, porque dice, bueno, pues los abuelos eran... y va a ser duro, pero bueno, pues que les da su mismo serie, pues les descuadro su resto, y todo eso entraba en el trabajo de cuidadora, y me decía, y esto lo están haciendo las mujeres cuidadoras, porque si no, o sea, se tienen que ir. Bueno, pues el tema es que ella en un momento dado decidió qué diferencia había entre eso o realmente, o sea, montárselo por su cuenta. Y entonces, pues decidió ser, o sea, ya prostituta, pero bueno, pues poniendo, dice, pero voy a poner el anuncio en casa tal, dice, mis hijos lo saben, he compaginado el trabajo familiar tal, me he mantenido unos horarios, me he mantenido una ética, no sé qué, o sea, en esos momentos decía que su nivel de trabajo ya era mínimo, se estaba retirando, pero bueno, lo contaba y contaba que realmente su familia había funcionado más holgadamente, ella había podido cuidar a sus hijos y tal, o sea, desde que se planteó lo otro, o sea, está en la calle y dice, y, o sea, me sentía más tranquila y menos violada que cuando estaba trabajando. Claro, yo precisamente estuve en contacto con una agrupación de mujeres hace años en un barrio popular de aquí de Granada, en el Zaidín, y me hablaban de cómo, claro, que eso era un secreto a voces, el número de mujeres madres de familia en el barrio del Zaidín, un barrio obrero pobre de Granada, que durante determinados años ejercían de forma clandestina la prostitución para ayudar económicamente a la familia, donde muchas veces incluso ni siquiera sus propios maridos o sus propios hijos sabían lo que estaban haciendo esas mujeres y donde estaba. Y claro, esas mujeres se lo habían comunicado pues sencillamente solo a otras mujeres, y había un conocimiento sobre eso totalmente restringido, porque política, socialmente, no se podía hacer, pero eso se estaba haciendo. Vamos, ¿cómo puedes criminalizar a alguien que en determinadas situaciones económicas para sacar adelante a su familia termina haciendo así? Y ya te digo, y eso es algo que sabe determinada gente sobre ese barrio del Zaidín, ya digo, un barrio obrero, y esas son cosas que... Entonces, ¿hasta qué punto? Yo muchas veces me cuestiono, yo como trabajador, si acepto determinadas propuestas por parte de mi empresa para organizar, dirigir y mandar y mangonear entre mis compañeros de trabajo, no me estaría prostituyendo, porque estaría entregando... cuando algunas veces se habla de vender el alma al diablo, eso sí es entrega, vender el alma al diablo. Entonces, porque estas personas en esos momentos de su situación económica, de su vida, aceptan determinadas cuestiones por un dinero, eso es prostitución. Perdona, a lo mejor prostitución el que se cuelga una pistola por un sueldo, o el que, como tú dices, vende unas preferentes a unos viejos sabiendo lo que está haciendo, o todo lo que hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera, que se ha hecho en este país, y que luego van de corbata a tomar café. Bueno, pues sí, y es, pues eso te comento, que estas mujeres nos inspiraron, tomaron todos los toros que venían por los cuernos, desarrollaron un valor impresionante en todos los ámbitos. Por ejemplo, los niños, cuando empezaban a caer las zonas, todos intentaban mandar los niños hacia las zonas libres para que luego los fueran embarcando. Y en el último momento tenían lo que hoy son campos de refugiados, por decirlo de alguna forma, que los estamos viendo fuera, campos de refugiados exclusivamente de niños, de más de 100.000 niños tenían a principios del año 39, estaban hablando de cerca de 150.000 en varias playas de Barcelona, y Amparo Poch, que era la médico que estuvo en todos los frentes organizando las comidas, la atención sanitaria, las escuelas, o sea, había escuelas, había todo, o sea, no eran refugios sin más, y además que las playas ya estaban lo que iban llegando, ya todo lo último que iba cayendo, porque habían intentado coger grandes casonas, grandes centros. Entonces, la atención que dieron a los niños, pero no como refugiados, sino intentando de seguir formándolos, de no hemos perdido esta revolución y son la base. O sea, llevaron hasta el final, o sea, no tiraron la toalla en ningún momento. Luego, por supuesto, que fueron las más machacadas, porque las que no pudieron salir al exilio, bueno, la represión que tuvieron en las cárceles, en todos los lugares, además de que las mataron en las calles. O sea, fueron, pues eso, la represión, se habla siempre de la memoria histórica, de la represión de los hombres, la cárcel de los hombres, tal, pero para nada de esta represión de género, que fue ya vengativa, pues por todo ese trabajo que estaban haciendo y esas proclamas que habían llegado y esa forma de hacer y pensar que se había ya colado pues en la vida rural y en todos los lugares de España, ¿no? Había ya una vista nueva de mujer, y eso no lo podía tolerar el franquismo. Bueno, pero esa parte la vamos a dejar para el próximo programa, ¿te parece, Nekane? Exacto, porque me he hablado mucho. No porque haya hablado mucho, no, yo me parece a mí que no había que hablar lo que había que hablar. Pero cuando ya, como ya vimos cuando nos planteamos estos programas, vimos que era una parte muy importante y además una de las partes también más silenciadas, como eso que decía yo de este barrio del Zaidín, ¿no? Una de las partes más silenciadas. Entonces, pues no sé, sobre esta parte, antes de pasar a la represión, ¿querías comentar alguna cosa más y cerramos este programa? Decir que mujeres libres, bueno, pues todas las que pudieron fueron al exilio. En el exilio fueron reconocidas, se integraron en los movimientos culturales y revolucionarios en México, en Argentina, en Francia, fueron muy valiosas para la resistencia, porque son las primeras, o sea, están trasladándose en el 39, entonces vienen muy curtidas de su revolución española, entonces son las primeras en integrarse a la resistencia, y además, como muchas han luchado en los frentes, tienen una formación con las armas, con todo, que tienen un papel importantísimo en la resistencia, que se lo ha reconocido. O sea, hay historias de ellas en Francia, sobre todo pues porque luego allí ha quedado su descendencia, o sea, algunos han vuelto, pero la mayoría no. Hay tesis doctorales Francia e Italia que está investigando el sufrimiento de estas mujeres y hacen una aportación importante para lo que es el feminismo de segunda ola. Simone de Beauvoir las cita, la feminismo de segunda ola de los años 60-70, que está hablando ya solamente de la revolución sexual, de la que se habla feminismo ese de la revolución sexual, solamente coge de ellas esa revolución sexual, pero olvida la lucha de clase y de poder. Entonces, con ellas, por decirlo de alguna forma, desaparece esa lucha holística. El de la segunda ola solo coge su trabajo. Y sí decir que por las que emigran a América y están, bueno, pues pueden haber estado en contacto con comunidades indígenas. Sí hay distintos movimientos de comunidades indígenas de esos momentos, de los años 70, de las revoluciones latinoamericanas, que hay mujeres que tratan de llevar la lucha en los tres frentes. Y es cierto que en comunidades indígenas americanas en los 70 intentaron llevar la lucha en los tres frentes, pero esto es lo que no soporta el patriarcado. El patriarcado no soporta hablando de sexo, no soporta los 8 de marzo diciendo eslogans, pero una lucha consciente, integrada de 36 días del año, entendiendo toda la estructura de formación de una sociedad y yendo a todos los pilares de esa estructura, no lo soporta. O sea, la represión también contra las mujeres indígenas que se han atrevido, pues ha sido muy fuerte. Y bueno, pues decir eso, que Ana, por tantas partes, por ejemplo, una de las primeras de Mujeres Libres, una vasca, fue la primera reportera de guerra, Cecilia García de Guillate. Esta es una de las que se refugió en México y, bueno, además de que se integró luego, y eso era una autodidacta, se integró en la Universidad Mexicana Conjunción y tal, y llegó a ser finalista de Premios Planeta. Quiere decir, sí, que sí, estábamos con mujeres que se formaron, pero que donde se las vio integradas en otros mundos y tal, supieron dar la talla. Bueno, pues gracias, Nekane. Quedamos emplazados para el próximo programa para hablar de esa represión que has apuntado que el franquismo llevó a cabo hacia la mujer, precisamente, especialmente. Sí, porque es una represión bastante, bastante silenciada y que puede sorprender mucho. Es mucho más que cortar el pelo, que el ricino, que todo eso es duro, pero es a veces una represión sexuada que por su atrocidad nos cuesta imaginarnos. Pues gracias por traernos todo esto y quedamos emplazados para el próximo programa para hablar de esa represión que se ejerció contra las mujeres libres, porque fueron muchas, después de aquella guerra de humillación y castigo hacia la población trabajadora española. Pues vale, hasta la próxima, hasta para la todos próxima. Los oyentes, muchas gracias. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter.

aus mir wird man, ich werd terrorisch. Was aus mir wird, was aus mir wird man, ich werd terrorisch. Was aus mir wird, was aus mir wird man, ich werd terrorist. On veut quitter cette misère quotidienne. fond du puits, en revenant très vite sur le chemin de l'école. Un beau jour il décide de prendre son envol. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que este cierre de Mujeres Libres lucharon contra la idea del patriarcado os haya gustado. Os emplazamos a eso. Quizás cuando los niños vuelvan al colegio, si es que lo hay, seguiremos nuevos programas. Y tendremos pendiente varios temas que teníamos pendiente con algunos de nuestros colaboradores, incluido con Nekane, sobre la represión franquista hacia las mujeres libres del 36. No pasarán, seremos más. Hola, soy ya, hola, soy ya, hola, soy ya, hola, soy ya, hola, soy ya, hola, soy ya. Esperamos que esta selección musical que os hemos puesto os haya gustado. Para nosotros hay canciones que, como decía al principio, nos acompañan desde la adolescencia, ahí. Otras que nos dicen mucho a título personal. Y algunas de ellas que nos han ido llegando precisamente a la hora de elaborar, pues eso, 162 programas anteriores que llevamos emitiendo por Radio Almaina. Nos parecía y nos sigue pareciendo muy lapidaria la frase de José Luis San Pedro, por eso, aparte de usarla como anuncio en Radio Almaina, la hemos querido traer hoy. Y bueno, si alguno os animáis, pues ahí tenéis los podcasts de los programas anteriores donde podéis volver a escuchar algunos de los temas si os han parecido interesantes estos programas anteriores que hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho con nuestro entendimiento y nuestro esfuerzo, esperando daros lo mejor en cada momento. Somni tranquil, ens l'han fotut ben endins. El respecte no val res, davant la venta i el diner. Esperamos que lo que queda de verano lo paséis bien. Por nuestra parte vamos a hacer lo posible por pasarlo bien. No